Bueno, gracias a todos por estar acá. Un poco, Sebastián hizo la reseña histórica, más o menos de donde nos conocimos y demás. Nuestro espacio nació en el 2011 con un grupo de compañeros que proveníamos del más vasto campo popular. Fuimos encontrando coincidencias y armando este espacio que tiene un armado a nivel nacional en diferentes ámbitos. Nosotros hicimos un primer plenario nacional en la ex ESMA, porque muchos compañeros que hoy acompañan este espacio son hijos desaparecidos, con todo lo que eso implica. Creemos en la continuidad histórica, como dijo Seba y como dijo Mirta. Nuestros viejos dieron la vida por construir una patria justa, libre y soberana. Digo, creo que no voy a enumerar dónde estamos. Lo que me parece es que tenemos que estar entendiendo que hay un proceso que se viene en América Latina, como dijo Mirta, como veníamos reuniendo con muchos compañeros. Así yo participé de la marcha con los compañeros de los movimientos sociales, con los compañeros de Barrio de Pie, con los compañeros de la CETEP, con los compañeros de diferentes organizaciones, con los compañeros del Darío Santillán, entendiendo que vienen, como dijo Mirta, vienen por nosotros. Me parece que hay que tener la suficiente voluntad política y la unidad como único camino para mantener este gobierno, que no nos van a ser fácil el 10 de diciembre. Estamos enfrentando a los poderes más oscuros de la reacción y el imperio. Y como dijo Alberto, a su primer país que fue a México, fue a cerrar un acuerdo estratégico con el compañero López Obrador, entendiendo que en Chile y en Bolivia venían a hacer lo que están haciendo ahora. Mi máxima solidaridad con los compañeros del MAS, con el compañero Evo Morales y con el compañero Alba de Linares y todos los compañeros que hoy siguen luchando allá en Bolivia, porque es una lucha que no la está dando el MAS, la estamos dando nosotros. Ojalá que los compañeros del Frente Amplio de Uruguay puedan tener la mejor suerte ahora con el toque de la segunda vuelta. Me parece que es un momento culminante en los destinos de América Latina, y la única manera de tener los avances de la derecha es estar en la calle movilizados y organizados. Esa es la cuestión que nos va a tener en un gobierno que, como vuelvo a repetir, no importa en el lugar donde de gestión, donde muchos de compañeros podemos estar o no al lado de Cristina y Alberto, lo que tenemos que entender es que tenemos que seguir consolidando el poder entre el pueblo, entre los humildes, porque estos tipos no quieren a los humildes, desprecian todo lo popular, y lo que han establecido claramente que no importa si utilizan los golpes clásicos militares como hicieron en Bolivia, en Honduras, sino que van a buscar cualquier mecanismo como lo venían desarrollando hace un tiempo, unir el partido mediático con los medios de comunicación para desestabilizar todo proyecto popular que defienda los intereses de las mayorías. Lo que les tiene que dar bien claro es que yo soy un compañero que vengo transitando esto con muchos compañeros y compañeras, que tenemos la firme visión de poner este proyecto político que empieza a transitar el 10 de diciembre y volver a darle dignidad, volver a crear un mercado interno que le vuelva a dar dignidad a los trabajadores y al pueblo, y realmente discutir cuestiones que son fundamentales para poder desarrollarnos como patria y como nación. Lo que sí nosotros entendemos que esto no es un sálvese si pueda, si no tenemos una unidad latinoamericana. Hay que tratar de que Lula dentro de 2 años y medio o 3 vuelva a triunfar en Brasil, y que nosotros vamos a tener que gobernar en un continente con las derechas más salvajes y asesinas. Bueno, y eso vamos a tratar de hacer lo máximo de nuestro esfuerzo para seguir caminando. Y la realidad es que gracias a todos los gremios y los movimientos sociales que están acá, porque yo soy parte de ese proceso. Recién le comentaba a un compañero de dónde vengo. Yo en los 90 estuve en la resistencia de los 90, cuando vino Néstor, a un grupo de compañeros no dudamos por qué empezar a militar junto con Néstor y Alberto. El día que trajo a Fidel y a Chávez a hablar las escalinatas de la Facultad de Derecho, yo soy abogado, y esa misma semana pasa retiro a casi 30 militares que estuvieron a cargo de la represión. Y no dudamos en seguir bancando ese proyecto y el relato cuando había el 22% de los votos y no había nada. Habían dejado un país arrasado de los neoliberales, y lo construimos como pudimos. Y sobre todo que teníamos a un conductor como Néstor Kirchner, que tenía bien en claro por dónde pasaba la política. Pasaba por la unidad con Lula, la unidad con Chávez y con la unidad latinoamericana. Así que nosotros estamos convencidos que por ahí pasa el eje central. Este es un camino arduo, nos dejaron un país saqueado, devastado, hay que construirlo de cero. Así que quería agradecerles a todos los compañeros y compañeras que están acá y no bajemos los brazos porque empieza un camino muy difícil, pero tenemos la suficiente madurez política para, como dijo Seba, mantener este frente que es muy heterogéneo, pero con una sola visión. Volver a darle dignidad a nuestro pueblo y a la clase trabajadora. Gracias a todos por estar acá.